los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Hay historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina, que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo, que beben sin sed. Hay espacio, hay dolor, hay deseo, corazones en el aire llenos de agujeros. Hay besos compartidos, robados, elegidos, mis señales de humo entre amantes perdidos, amores de un rato sin tiempo ni trato. Leyes de gravedad sin caída, cicatrices sin heridas, despedidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidir. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Coincidir. Hay historias al borde del precipicio, que se buscan en los baúles de un principio. Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios sin peones, sudores, tentaciones, citas sin flores, llenas de pasiones sobre parques congelados de mirones entre neones. Amores platónicos conformes, camas sin tregua, sin concesiones, soldados del amor sin fusiles, que apuntan a dianas de corazones sensibles. Tanto a elegir, y tú y yo aquel día coincidir. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera, y coincidir aquel día. Hay historias de amantes en las trincheras que luchan en la batalla diaria de esta ciencia incierta, buscando algún hueco de algún corazón abierto, buscando amor. Óyeme, tan solo tú y yo, tan solo tú y yo, y coincidir, oye. Tan solo tú y yo, y coincidir, oye, coincidir. Bienvenidas y bienvenidos, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos a un lunes más para compartir, para coincidir, como decía la canción con la que aperturamos el día de hoy. Soy José Andrés Rivera, bienvenida y bienvenido a Sacarte los Cucos el día de hoy. Lunes 10 de diciembre del 2008, se ha ido el año para algunos rápidamente, para otros lentamente, para otros con tiempo normal, pero de todas maneras ya estamos diciembre, ya pasamos las fiestas de Quito y se viene la quema del año viejo, mi querida Liz. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, José Andrés. Espero que hayan tenido un excelente feriado, queridos cucas y cucas. Gracias por sintonizarnos esta mañana. Feriado en la ciudad de Quito. Sí. Feriado en la ciudad de Quito. Quiteños, feliz feriado. Sí, un saludo a mi querida amiga Berito Lomas, que debe estar escuchándonos. Ella no tuvo feriado. Claro. Sí, mi hijo sí tuvo vacación el viernes, las hijas de ella no tuvieron. Y vivimos en el mismo conjunto. Chévere. Te agradezco por estar con nosotros un lunes más. La semana anterior, pues, tuvimos unos altibajos, entonces nos desconectamos un poquito. Sin embargo, estamos nuevamente acá para compartir, para disfrutar. Y como decía, la canción de Macaco, qué buena canción que elegiste, Liz, para aperturar el programa del día de hoy. Esta canción que nos muestra y habla, ¿no?, de coincidir. Y cómo la búsqueda del amor es al final una cuestión de coincidir en el momento y el instante adecuado. Nada es coincidencia, dicen, ¿no?, en esta vida. Y claro, hoy día tenemos también una invitada que ya vamos a conversar de quién se trata. Pero, ¿te parece, Luis? Luis, ¿te parece? Luis se llama mi papá. Por si acaso. ¿Te parece entonces, Liz, si nos vamos con el pensamiento de la semana? Me parece bien, José Andrés. Chévere. Majo, por favor, nos ayuda. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Si te cansas, aprende a descansar, no a renunciar. Banksy. Banksy es el seudónimo del artista de street art británico, aunque los datos acerca de su identidad son inciertos. Banksy nació y creció en Bristol. Se vio implicado en el graffiti durante el boom del aerosol. Esta ciudad a finales de la década de 1980. Su gran trabajo, en su mayoría piezas satíricas sobre política, cultura pop, moralidad y etnias. ¿Qué te parece ese pensamiento, José Luis? Súper, Liz, muy, muy chévere. Y más que nada, un poquito, revisando la biografía del autor del pensamiento, me hiciste acuerdo de esas épocas en las que era grafitero. Eso también. Sí, me hiciste acuerdo de esas épocas cuando pintábamos la ciudad con los amigos. Si alguna persona que nos escucha le pinté la pared, mil disculpas. Era arte en ese momento. En ese momento. Yo te estoy hablando hace unos 20 años ya, un poco más quizás, cuando salíamos y con los amigos y poníamos mensajes y cosas a través de las paredes. Era una manera de cómo nos expresábamos en ese entonces. Si te cansas, aprende a descansar y nunca, nunca a renunciar, queridas amigas y amigos. Hoy nos acompaña una persona que realmente sabe de lo que estamos hablando. Sabe de cansarse, sabe de descansar y también no sabe a renunciar. De nunca renunciar. Bienvenida, mi querida Laura Araujo. Ella es emprendedora. Ustedes han de haber escuchado de esta empresa que se llama De la Mata a la Olla. De la Mata a la Olla, y que nos ofrece una serie de productos. Pues bueno, pues vamos a conversar con ella mismo, para que ella mismo sea quien nos cuente su historia. Claro. Y cómo logró sacarse los cucos y lograr todo lo que está logrando. Bienvenida, Laurita. Bienvenida, Laura. ¿Cómo ¿qué estás? Tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan. Para mí es un honor estar aquí. Bueno, yo siempre escucho a José Andrés, lo sigo siempre. Entonces, muchas ahora gracias, tuve la Laura. Oportunidad de que él me invite a conocer un poquito más de lo que hago. Soy un emprendedor de ya casi 10 años de nuestra empresa. Entonces, hemos siempre reemprendido. Siempre lo llamamos emprendimiento porque siempre nos toca volvernos a hacer. Claro. Porque el mercado cambia, la gente cambia. Entonces, siempre tenemos que estar reemprendiendo, volviendo a nacer. Así es, Laurita. Cuéntanos un poquito. Bueno, qué genial, 10 años ya con el emprendimiento. Hay personas que se cansan y lo dejan, al primer obstáculo se quedan. ¿Cómo te parece el pensamiento de esta semana que nos trae Bansky, este artista grafitero, que dice que si te cansas, o sea, uno debe aprender a descansar? O sea, yo creo que tenemos que darnos también el derecho de descansar, ¿no es cierto? Ajá. La oportunidad de descansar, porque la idea tampoco es fundirse en el camino, ¿no es cierto? Siempre igual, de todas maneras, te cansas y ya no sabes qué hacer y quieres dejarlo ahí, pero, o sea, no, ese no es el objetivo. El objetivo es seguir adelante, pero también mereces descansar. Y justo Laura decía, ¿no? Emprender y reemprender, decía, ¿no? Donde entra este tema de okay, o sea, sí, o sea, genera cansancio, nos cansamos, estamos, a veces el mercado, a veces uno mismo, a veces los clientes, a veces los proveedores, en fin. Pero ¿cómo ha sido, Laurita, o cómo es para ti esta frase de cansarte, de descansar y de no renunciar? Es seguir los sueños. Nosotros cuando iniciamos, y como inician ahora todos los emprendimientos, inician con un sueño. Entonces ya comienzas a caminar en el sueño y te das cuenta que al hacerse realidad, mucha gente lo deja ir porque ya es como que se acabara el sueño. Pero lo importante es seguir soñando. Entonces el sueño nunca se va a ir. Sí necesitamos tiempo para repensar el emprendimiento, rehacernos nuevamente, a veces no desaparecer del mercado, porque eso también no es muy bueno, sino ir dándole al mercado nuevas cosas, pero también nosotros darnos tiempo para meditar, para un poquito pensarnos en el negocio, no pensar que todo ya está hecho. Uh-huh. Porque ahora los emprendimientos a veces quieren llegar y ya tienen todo hecho, entonces dicen, bueno, voy a hacer esto, esto, esto. Y cuando ya lo hacen, ya es como que lo hacen mecánicamente. Entonces, a la final el mercado se cansa, la gente se cansa de nosotros, y lo importante es seguir cambiando, seguir rehaciéndonos cada cierto tiempo, y en los momentos de descanso, como dice el autor, son súper importantes para eso, para rehacernos, para repensarnos, para decir, a ver, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? A pesar de que ya soñar es bastante y hacerlo realidad es lo más complicado. Pero también ponernos a pensar en cómo mejorar y cosas así, sí es importante estos momentos de descanso, sin descuidarnos, no descansar tanto también. Cuando uno es emprendedor tiene que acordarse de que siempre estar vigente. Así es, Lauri. Mira, qué interesante lo que dices, ¿no? Tengo ahí dos inquietudes. La primera es este tema de la tecnificación, si cabe el término, de un negocio, lo que tú decías, ¿no? O sea, yo creo que los negocios que trascienden, o las empresas que trascienden, los emprendimientos que trascienden, las profesiones que trascienden, son aquellas que nunca pierden la esencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy día tenemos a la mano mucha tecnología, en todos los campos tenemos la tecnología. Veía justo el fin de semana un documental en el canal de la National Geographic, donde hacían el estudio de una de las edificaciones mayas, y tenían un aparatito, no me acuerdo cómo se llamaba, era un escáner, que te medía exactamente la densidad de las piedras, te medía el tamaño, la profundidad, la altura, o sea, tú lo ubicabas en un lugar y te medía todo. Entonces, mira, hoy día estamos llenos de tecnología, y es espectacular, o sea, es muy bueno que estemos llenos de tecnología. Pero, ¿qué sucede cuando ese sueño que tú tienes, y ahí está la segunda inquietud que te decía, que a veces ese sueño se puede convertir en una pesadilla? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿o cómo podemos hacer para que ese sueño no se convierta en una pesadilla y tampoco se convierta en algo rutinario? ¿Por qué? Porque a través de la tecnología yo puedo dedicarme a la producción en masa, si es que cabe el término, y pierde esa esencia, o sea, pierde ese sueño, pierde tu identidad, pierde ese estilo que le pusiste con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus manos cuando empezaste el emprendimiento. ¿Qué puedes sugerir tú, o cómo ha sido en tu historia el no convertir al sueño en pesadilla, o si alguna vez se convirtió en pesadilla, y cómo hacemos para no caer en esta tecnificación del servicio, si cabe el término? Bueno, un poquito para que las personas que nos escuchan y tal vez no conocen, les comento. Nosotros hace 10 años no se pensaba nunca en comprar cosas que son básicas, que son hortalizas, que son cosas del campo a través de internet. Entonces, mi esposo, que en realidad es una persona, él es el loco. Perdón que te interrumpa, Laurita, y queridos amigos, lo que sucede es que este es un emprendimiento de pareja. O sea, es un emprendimiento familiar. Hay un cuco que sacamos aquí y ese cuco es... el hecho de que, no, es que en pareja no se puede trabajar, es que en pareja no se puede, no, es que claro. Con mi pareja no, ya es suficiente, peor verle en el trabajo. No, sí se puede también trabajar y emprender en pareja. Siga, Laurita, mil disculpas. Eso, a ver, entonces, este cuco, que en realidad es un loco, era mi esposo, ¿no?, que tenía la idea, tenía el sueño. Y ahí vino un poquito el cerebro, que era yo. En ese tiempo no estábamos casados, éramos novios. Pero él tenía muchos sueños y me gusta hasta ahora eso, que él es la persona que vuela, pero hay alguien que le baja a la tierra, que soy yo. Y ahí está un poquito la técnica. Yo siempre le he dicho, si queremos hacer algo, hagámoslo bien. Entonces, rodearnos también de gente que, a pesar de que el emprendedor siempre se siente mal porque no lo sabemos todo, rodearnos de gente que sí lo sepa hacer, y si nosotros podemos autoeducarnos, hagámoslo. ¿Ya? Entonces, nosotros en un inicio comenzamos con nuestra propia producción. Entonces comenzamos a producir un pequeño huerto y a vender lo nuestro. Pero siempre teníamos errores, siempre la gente nos pedía más. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Asociamos a pequeños productores que ellos, a pesar de no tener la técnica de la universidad, tienen la técnica de la vida. Okay. Son personas adultas mayores, ahora ya... Es un conocimiento experiencial versus un conocimiento técnico o especializado. Claro, entonces lo que nosotros hacemos desde hace ya 10 años es, los productos que estas personas producen, que no son técnicos, los ponemos a través del internet para que se una tanto el campo con la ciudad. Entonces, esa es la esencia, que hasta ahora no ha cambiado. ¿Cómo lo hemos logrado que eso no haya cambiado? Porque es nuestra forma de vida. Nosotros somos quienes producimos también, acompañamos a este grupo de gente que son ya nuestros amigos, nuestra familia desde hace 10 años, y lo que hacemos es hacerlos visibles a través de medios que para ellos sí son completamente difíciles. Ellos normalmente van a tener un celular, pero van a tener para comunicarse. Pero no van a tener un celular como para mandar un mensaje, para poder vender sus productos. Para ellos, a pesar de que nosotros podamos pensar, la gente, los jóvenes ahora van a decir, no, pero es que todo es fácil. En realidad no es fácil. Y hace 10 años no se pensaba ni por... locos, o sea, decían, ¿y cómo voy a comprar por internet? Yo también le decía a mi esposo, no, la gente no nos va a comprar. Pero sí, o sea, tenemos nuestros clientes desde el día de hoy, que es gente que también, una forma de que no nos cansemos, son ellos también. Generar comunidades comunidades de clientes, comunidades de productores, en nuestro caso, que a pesar de que Cristian y yo, que somos los dos esposos que estamos a cargo de esto, nos cansemos, son ellos quienes nos empujan. A veces hemos dicho, a ver, ay, qué cansancio, ya esta semana nos saquemos. Pero llega un cliente y que el lunes me está llamando y me dice, yo ya necesito los productos y quiero esto. Entonces, por favor, no me te pone... eche la pera. No, o sea, nosotros nunca nos hemos echado la pera, ¿no? Pero a veces, por cuestiones de que tenemos trabajo, porque también somos profesionales, nos toca hacer un pare, pero la gente nos pide. Y eso nos encanta a nosotros, porque hemos generado una dependencia súper sana de gente que no solamente nos compra, sino también está pendiente de lo que hacemos. Por ejemplo, ahora en la mañana yo estaba compartiendo que voy a estar acá y todo, y toda la gente te escribe, y es como que pareciera que uno cuando es emprendedor está solo, ¿no es cierto? Y la soledad del emprendedor es entendible, porque yo lo soy. Entonces la gente que es emprendedor lo va a entender. Pero generar comunidad con amigos que, a pesar de que no son amigos tan entrañables, son tus clientes, son tus proveedores, son tu soporte dentro del emprendimiento. Eso es muy importante. Para que esos descansos que te tomas, esos temas de ya no querer seguir, tengan un soporte y te digan, no, por ellos tengo que seguir adelante. Ellos son mi forma, mi modo de vida. Y a pesar de que es trillado y lo que sea, para nosotros nuestros clientes son súper importantes. Y eso lo tenemos muy claro, y eso es lo que nos hace seguir adelante. Claro, porque no hay otra manera. Qué chévere, Laurita. Me parece genial. Mira, si tienes alguna inquietud, alguna duda, quieres aportar en algo, puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, el 099 998-2849. O también escribirnos a nuestras redes sociales. Ya sabes, nos encuentras como José Andrés Rivera Coach en Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Chévere, continuamos entonces, tenemos una canción, vamos a nuestro primer corte musical. ¿Qué canción tenemos, Liz, ahora? Si pudiera, de Manuel Medrán. Chévere, nos vamos entonces con esa canción. Gracias, Majo. Ya no puedo más. Llevo tres días sin soñar, cuatro noches sin cantar, un buen tiempo sin alguien con quien hablar. No sé si soy también así o solo un poco, solo no lo sé, doy un poco de miedo al analizar que si pudiera devolver el tiempo algún momento y ser sincero para ver lo que nunca pude ver, tal vez. Es que me ha pasado algo que me ha puesto a comprender, tal vez. Es que la vida me ha mostrado que no quiero otra mujer, tal vez. Aunque sea demasiado tarde y no pretendas escucharme, te tengo que decir que tú me hacías muy feliz. Si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez, buscar a alguien con tus mismos ojos, con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu misma piel. Si pudiera agarrar el tiempo, otro poco de tiempo, para comprender que sin ti mi vida ya no la siento. Sentí el color se vuelve blanco y negro y sé que la distancia me hicieron todos los momentos la luz que tenía que verte a tres días sin soñar, y cuatro noches sin cantar, un buen tiempo sin alguien con quien hablar. No sé si estoy tan bien así o solo un poco solo y no lo acepto, y un poco de miedo al analizar que si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez, yo buscaría a alguien con tus mismos ojos, con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu misma piel. Si pudiera darle tiempo, otro poco de tiempo, para comprender que sin ti mi vida ya no la siento. Sentí el color se vuelve a blanco y negro y sé que la distancia me hizo ciego en todos los momentos en los que tenía que verte aquí. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy, lunes 10 de diciembre. Nos acompaña, para quienes se conectan recién a nuestro programa, nos acompaña Laura Araujo. Ella es directora de La Mata a la Olla, este emprendimiento que ha tenido que sortear, como todo emprendimiento, muchas limitaciones, muchos miedos, muchos cucos, y que de una u otra manera pues los ha logrado vencer para ser quien se ha convertido el día de hoy. Una uh-huh. inquietud, mi querida Laura. Nos comentabas hace un momento en el bloque anterior que una de las cosas quizás más complejas que han tenido que de la mata a la olla ha tenido que vencer es el tema de hace 10 años vender por internet. Entonces, yo estaba acordándome mientras pasaba la pauta musical hace 10 años, chuta, o sea, no había nada. O sea, aquí, un smartphone, muy poco. Tal vez perfiles de Facebook, de Twitter, o sea, muy poco. Entonces, ¿cómo hiciste para innovar en ese tiempo? Y realmente, o sea, romper los paradigmas de compra de la gente. ¿Por qué? Porque hasta hoy día tú ves que gente que no compra por internet, bueno, o sea, hay gente, mucha gente lo hace, sin embargo, hay gente que se reserva todavía por el miedo. La otra vez conversábamos con Liz y decíamos, todavía hay personas en el Ecuador que te dicen, ¿cuál es tu número de la casa? Y tú le dices, el 45, 33, 58, con el 2 adelante. O sea, nos resistimos mucho a ese cambio, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lograste romper ese paradigma? Primero ustedes, ¿no? O sea, primero ustedes, porque es innovar en un negocio. Uh-huh, claro. Y luego, ¿cómo hacerlo hacia afuera? Claro, ¿cómo lo hicimos? Bueno, en un inicio, hace 10 años, ¿qué es lo que hicimos? A ver, comenzamos con un blog. Era algo donde contábamos lo que hacíamos. Teníamos un huerto, entonces contábamos que sembramos tal cosa, sacábamos nuestras cosas en un formulario de Google, que en esa época recién inició, uh-huh. que en realidad lo tenemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque la gente ya se acostumbró a comprar a través de ese medio. Yeah. ¿Cómo lo logramos? Nosotros hicimos tutoriales e íbamos con las personas a enseñarles a comprar. O sea, es yeah. una alfabetización. Wow. Y eso es lo que hacemos ahora, porque ahora hemos migrado a una tienda online. Entonces, la gente también es muy resistente. Entonces, uh-huh. lo que hacemos ahora es lo mismo. Nosotros les decimos sí a la gente que compre por internet, pero a veces nosotros mismos vamos y le enseñamos a la persona que haga su primer pedido. Porque a pesar de que ya estamos ahora súper familiarizados con el tema de las compras online, lo que dice José Andrés es verdad. Estamos con mucho miedo todavía de las compras online. A pesar de que nosotros en la tienda no pedimos ningún pago por alguna plataforma, que todavía no es muy seguro en el Ecuador, pedimos por el pago por un banco. A veces la gente sí tiene mucho miedo de quiénes son ellos, cómo así están haciendo las cosas y todo. Entonces, dentro de la página, lo que nosotros hacemos es contar nuestra historia. Entonces, tenemos allí un tema de quiénes somos. También nosotros publicamos cosas que hacemos con la gente. Y lo que hacemos es eso, educarle. Entonces, ¿cómo logramos que la gente compre a través de internet siendo bastante disruptivos y haciendo que la gente aprenda? Desafortunadamente estamos en un país que la gente sí es súper cómoda, pero también la comodidad a través del internet es también llenar tus datos. Claro. Y a veces no quiere hacerlo. Entonces, es dándonos a conocer nosotros, dando a conocer nuestros principios, quiénes somos. Hay un número de teléfono que en realidad es del mío. Entonces la gente sabe quién soy yo. Se conecta directamente conmigo. Con el propietario. Entonces lo que hace, digamos, estoy en su página y no sé cómo comprar. Ya, entonces se perdió, porque sí, o sea, nos perdemos. Es como irnos a un centro comercial y no sabemos dónde está la tienda, es igual en el internet. Entonces la señora me dice, ¿sabe qué? Mi hija hizo un pedido, o me dijeron que hay esto. Entonces ya, métase en la página y vamos juntas. Entonces, vamos y a través del teléfono, a veces, si es que hay la posibilidad, hacemos una conexión remota. Yo voy viendo la página, la de la persona, y vamos haciéndolo una por una. Entonces, uh-huh. esa parte de educar a nuestro cliente también es súper importante. Uh-huh. Educarle en la forma en la que debería hacer las cosas. Porque a veces, por el miedo, la gente deja a un lado los pedidos. Entonces, sí. ahorita estamos batallando bastante con la página, con el tema de la tienda, porque hay gente que no quiere migrar. Entonces uno dijera, sí, es que ahora ya es súper fácil. Claro. Y sí, hay muchos emprendedores, porque bueno, yo trabajo también en el área de emprendimiento, apoyando y motivando a la gente. Dicen, sí, es, como usted tiene una tienda, entonces yo también me pongo una tienda. Pero es tan difícil que la gente te compre por internet, que sí es importante que seas primero tú que te creas lo que vas a hacer y que estés dispuesto a educar a la gente en tu plataforma, ¿ya? Porque no es solamente coger y lanzarla, sino educarle a la gente. Yo creo que esta oferta es una oferta de valor la que tú estás promocionando, si cabe el término, porque, o sea, no, yo creo que ahí está esa ese plus que hablábamos hace un momento de no perder la esencia. Porque realmente, o sea, no solamente estás comprando y vendiendo productos, que eso lo puede hacer cualquiera, sino que también, de una u otra manera, estás formando, estás generando contenido, estás ayudando a las personas a que se ahorren, no sé, un domingo de ir a hacer compras, o tal vez a alguna emergencia que tengan en ese momento y necesitan un producto especial. Entonces, realmente, o sea, es crearle valor a tu cliente. Claro. No solamente el hecho de decir, mire, vendo esto, cómpreme y págueme y listo, gracias, hasta luego, sino que también tiene este plus adicional, y que ustedes, amigos, los pueden ver en la página web. La web es delamataalaolla.com. Estamos justo en la página ahorita, y si las personas, bueno, que nos están viendo y escuchando a través del internet pueden ingresarse, tenemos, mira, una sección de consejos, tenemos también las canastas de fin de año que están listitas para salir, esperando su llamada, las ofertas navideñas, tenemos recetas, tenemos la tienda, tenemos consejos, fotografías, preguntas frecuentes, en fin. Entonces, yo creo que no solamente es el hecho de comprar y vender un producto, claro, sino también el hecho de ir formando quiénes somos realmente. O sea, yo creo que cuando un negocio se construye a través del ser, el hacer se vuelve más sencillo y el tener viene por añadidura. Sí, en realidad así es. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, dentro del, si ven en nosotros o ven en las publicaciones que tenemos, también tenemos nuestros valores. Entonces, el que publicamos recién es el consumo responsable, que es nuestra base. A pesar de que somos una tienda, a veces me dicen, pero te estás yendo en contra de ti, porque lo que quieres es que la gente sea responsable comprando, entonces debería comprar menos. Le digo, no. Claro. Todos necesitamos alimentarnos. Claro, pero, sí. ¿Por qué no comprar de una manera más saludable? ¿Ya? Comprarle a la gente local. Comprarle. Nuestros productos son de las cercanías de Quito, que es una ciudad grande. Entonces, ustedes cuando compran a través de nuestra tienda están segurísimos de que están comprando a una persona de las cercanías de Quito que está produciendo para la ciudad. A veces estos productos se venden en los mercados locales y se pierde su esencia. Entonces lo que hacemos nosotros es que la gente reciba directo del productor, lo reciba en su casa y no se pierda el tema de que en el mercado está cualquier cosa, o sea, no sabe de dónde compra. Claro. Entonces, el tema del consumo responsable también es una de nuestras bases, que es saber quién es el productor, valorarle a esa persona, entender que es una persona que está trabajando de sol a sol. Muchos de ellos, de nuestros productores, desafortunadamente ya pasan los años, ¿no? Ya son 10 años. Los conocimos de unos 45, 50 años y ahora ya son personas de la tercera edad. Lo que nosotros ahora estamos haciendo y el próximo año vamos a trabajar es un poquito en valorar también a esa gente a través de sus hijos, a través de un proyecto que estamos haciendo de vinculación con la universidad, para que no se pierda, ¿no? No se pierda, porque decimos a veces mi esposo me dice, ¿y qué pasará cuando nuestros productores fallezcan, no? Le digo, sí, o sea, es triste, pero sí hay mucha gente que ahora lo está haciendo. Pero también tenemos que, mientras ellos estén, hacerles que ellos sean profesores de quienes quieren hacerlo ahora. De una u otra manera, entonces, o sea, transmitan esa experiencia y eso queremos un poco irlo documentando a través de nuestra página, porque además de ser una tienda, también es una es mucho contenido. Entonces nosotros, por ejemplo, todos los días tenemos contenidos diferentes. Los días lunes, bueno, promocionamos nuestra oferta para que la gente sepa y compre durante la semana, porque también, además de que puedan comprar, también le educamos a la gente de que compre con anticipación. Claro. Porque sí, queremos comprar ese rato y que nos llegue ese rato. Y a veces cuando me llaman me dice, pero ¿y por qué me va a entregar el fin de semana? Le digo, porque yo le entrego recién cosechado. Nosotros, ¿cómo es nuestra lógica? Nosotros recibimos los pedidos de lunes a viernes y nosotros vamos a cosechar. Tanto Cris y yo vamos, cosechamos con nuestros productores entre el viernes en la tarde y el sábado en la mañana y comenzamos a entregar sábado en la tarde y domingo. Entonces, cuando reciben los productos, la gente dice, pero esto huele riquísimo. Le digo, claro, está ahorita, está cosechadito, es tal cual el nombre. La mata, porque la mata, la... también a veces cuando nos ponemos un emprendimiento, ponemos una cosa es la que vendemos y otra cosa es la realidad. Uh-huh. Nosotros somos una realidad que, o sea, cualquier persona la puede ver. Hace algunos años, me acuerdo cuando era el boom de lo que justo José Andrés me dice, ¿cómo hicieron en esa época? Muchas radios y todo, salíamos en la tele y todo, pero ya lo dejamos y dijimos, no, o sea, ya la gente que comienza a comprar y también se desborda, ¿no? También uh-huh. uno como emprendedor tiene que ver sus límites uh-huh. y saber hasta dónde puede llegar, porque uh-huh. hay mucho mercado, pero también nosotros hemos llegado a recomendar también otros negocios, otras cosas, porque... hay para mismo, todos. O sea, dentro de su misma línea. Dentro de nuestra misma línea. Y vemos también que hemos sido... A mí me encanta eso. Y a veces eso es duro, ¿no? Porque hay mucha competencia. Si tú buscas ahora en internet, hay mucha competencia. Pero veo que sí hemos sido un referente. Porque veo que hacen... A veces digo, es una copia, pero perfecta. ¿Sí? Es una copia completamente perfecta. Pero digo, algo lo estamos haciendo bien. Claro. Porque si tú eres un referente y te ajá. copian, eso quiere decir que... tú tienes una esencia, pero lo que sí, ahí como emprendedor yo te puedo decir, lo que tienes que hacer es lograr que tus clientes sean fieles contigo. Claro. Entonces, yo a veces les digo, sí, váyanse un ratito, cómprale nomás. O sea, cómprale y vea qué tal le va. Y dicen, chuta, no, verán, lo que pasa es que llegó tarde, lo que pasa es que no ha sido así. Le digo, ya, no hay problema. También, como para nosotros ha sido súper importante eso, irlo documentando con los años de experiencia, ya no tenemos tantos errores, porque al inicio sí nos pegábamos unas jaladísimas, ¿no? Claro, de que no podíamos llegar y de que ofrecíamos claro. cosas que no podíamos. Entonces, ahora todo lo que está ahí está completamente certificado de que es... no lo llamamos nosotros tan orgánico, porque ahora todo lo orgánico es como una moda. Lo llamamos agroecológico y natural, porque eso es chévere. Lo que vendemos. Chévere, genial. Te invito entonces a visitar la página de lamataalaolla.com, una tienda online de productos frescos, locales y agroecológicos, con entrega a domicilio en Quito y el Valle de los Chillos. Nos vamos a ir a el corte de la Casa de la Cultura, por favor, Majo, y volvemos para seguir sacándonos los cucos esta mañana. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la Librería de la Casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy. ¿Qué tal te parece, Liz? ¿Cómo estás? Me parece muy interesante porque aparte, o sea, nos brindan productos saludables, sanos para nosotros, o sea, nos conviene. Claro que sí, pues claro que sí, un productito saludable, hecho por los productores. Y una de las cosas que más me gusta, Laurita, y es donde quisiera que conversemos un poco, es que nos cuentes, bueno, dos cosas. Una, me gustó el tema de compartir con la competencia. O sea, no de competir, sino de compartir. Yo soy un creyente de que juntos podemos hacer más. Sí, o sea, yo no tengo por qué pelearme con un cliente. Sí, hoy día, ¿hace cuánto sería? Unos 2 meses, verás, un amigo me ganó una propuesta. Entonces, me gana la propuesta, era una licitación que estábamos, y bueno, por esas cosas de la vida, porque no sabes con quién compites, ¿no? Pero por esas cosas de la vida, la persona con quien yo me estaba entrevistando, dejando mi oferta, me comentó que estaba compitiendo con esta, con este amigo mío. Entonces, yo dije, ah, bueno, chévere, ¿no? Entonces, no llamé, no hice nada. Después fui, supe que me ganó mi amigo en la oferta. Entonces le llamé a mi amigo y le dije, viejo, mira, ganaste. Entonces ahora contrátame como instructor para ir a dictar ese curso. Entonces fue chistoso, ¿no? Porque realmente, o sea, no estamos para competir. Tú decías hace un momento algo fundamental. Y decías que, o sea, yo creo que el que busca encuentro, o sea, para todos existe un nicho de mercado, para todos existe una posibilidad de generar negocio, no hay por qué estar peleando, o, por ejemplo, en mi profesión hay mucho desprestigio de la profesión, hay quienes para lograr vender algo hacen mucho show, y hay quienes no tienen idea de lo que se trata el coaching, y entonces lo tratan de desprestigiar porque es desconocimiento. Entonces yo creo que no estamos en esa época en la que tenemos que competir con rivalidad, sino lo contrario, o sea, compartir para crecer. Y eso es una de las cosas que me gustó. ¿Cómo lograron ustedes hacer esto? Y sobre todo, ahí está la otra parte, que es la comunidad que crearon. Eso me encantó. O sea, crear una comunidad realmente de personas que están vibrando a esa misma frecuencia. Tus productores, tus proveedores, tus clientes. ¿Cómo nace y cómo logras consolidar este concepto en De la Mata a la Olla, querida Laurita? Bueno, todo nace primero con la idea, ¿no? De este loco que les digo que es mi esposo, que él fue el de la idea. Dijo, a ver, tenemos aquí los productores también por un tema de corazón, porque su abuelo producía, era productor, era agricultor. Entonces todo nació y dijo él, ¿por qué las personas que producen cerca de donde mi abuelo producía, porque ya falleció esta persona, no unirlas? Entonces comenzamos a buscarles, a generar confianza, ¿no? Entonces confianza primero con nuestros productores. Ellos también es, bueno, pues ¿y cómo va a vender? Si voy a vender online, chuta, ¿y qué es eso? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cada cuánto me va a comprar? Y cosas así. Entonces, más que generar una comunidad así fácilmente, es con el tiempo y la confianza. Entonces, nosotros por eso decimos ahora, más que nuestros clientes, más que nuestros proveedores, son nuestro soporte. Entonces, lograr eso es a través del trabajo continuo. Nosotros, todas las semanas, nosotros a nuestros productores les compramos. Entonces, ellos ven que es un rédito económico para ellos, y también nosotros, además de comprarles, les ayudamos. Nosotros vamos, estamos con ellos, les apoyamos, saben que si tienen algún inconveniente, nosotros vamos a estar ahí, aunque sea para conversar. A veces les claro. digo a mis productoras, si tienen algún problema, cuéntenos, somos sus amigas, conversamos, y así. Entonces, y con nuestros clientes igual. Entonces, de hecho, además de que nos compran, si están familiarizados con la plataforma, ellos también nos preguntan. A veces tenemos productos nuevos, ¿ya? Ahorita tenemos un tomate que es pomodoro, que no es muy fácil de consumir. Me dicen, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, yo les mando alguna receta, ellas me llaman y me dicen, ¿y ahora cómo le cocino? ¿Se cocina, no se cocina? ¿Cómo se hace? A veces muchas cosas publicamos en la red, otras a través de Facebook. Ahora estamos un poquito más abiertos a utilizar más las redes sociales para que exponer la información. Lo que sí, no hay un feedback tan importante todavía, porque las redes, eso es lo malo, las redes a veces no son utilizadas de una forma adecuada. Entonces nosotros lo publicamos más, no tanto como para comunicación, sino también para darnos a conocer, ¿ya? Entonces, ¿cómo generamos esto que tú me preguntabas? Es la confianza, es de generar lazos de confianza donde el cliente se vea súper tranquilo de llamarme, súper tranquilo de comprar. Correcto, siendo transparente, digo yo. Transparente también, tal cual. Tal cual, siendo como uno es. Así es, correcto. Mira, yo también no soy de aquellos entrenadores en los que o de aquellos ejecutivos, y me gusta con los ejecutivos con los que trabajo, porque yo creo que mientras más alto es el cargo, más accesible debe ser la persona, ¿no? Debería. Exactamente. Y funciona, o sea, tengo yo acceso con la gente con la que trabajo, acceso a estos cargos, si cabe el término. Pero también me encuentro con aquellos lugares donde uno tiene que pasar 50 filtros, al menos 5, 6, 7 claro. personas para poder acceder y entorpecen las cosas. Entonces yo creo que hay que ser auténtico y transparente. ¿Sí? Tenemos un corte musical, Liz, pero sí, tenemos música y de ahí volvemos con la ruleta y el desafiándole al cuco. Pero primero mandar unos saluditos que nos están escuchando desde chévere. La Tacunga. Saludos, Fernando, Tacunga. A Fernando Espín, Rosa Negrete y Luis Isa. Chévere. Muchas gracias por escuchar. Saludos. Espero que se estén sacando los cucos. Así es. Vamos con la canción Annie Mary de Friends. Me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going away without a fight. You can't be reasoned with. Just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned. Sacándote los Cucos presenta Ruleta Coaching. Seguimos sacándonos los cucos hoy día con Laura Araujo de la empresa De la Mata a la Olla. Productos locales, productos frescos, a domicilio en la ciudad de Quito y el Valle de los Chillos. Laurita, tenemos nuestro segmento La Ruleta. ¿Sabes cómo funciona? ¿Has escuchado el programa? Sí, he escuchado. Así es que llegó el turno de hacer la ruleta. Adelante, por favor. A ver, le damos a la suerte. Sí. Ya. Dele con fe, pero dele con fe, con fe. A ver, ahí, dos veces. Ya. Eso, muy bien. Listo, veamos. Con ganas. Listo, el área social. Mira, que nada es coincidencia en esta vida. ¿Cómo es o cuál es la clave que han tenido ustedes? El área social es aquella que trata acerca de cómo nos relacionamos con nuestro entorno social. Hablábamos hace un momento de la confianza, hemos hablado de relaciones de amigos o relaciones tóxicas, hemos hablado de relaciones en las que te copian las ideas, lo que decíamos hace un momento, hemos hablado, bueno, en fin, todas las relaciones del grupo social al que pertenecemos. ¿Cómo es Laura? ¿Cómo es Cristian? ¿Cómo es De la Mata a la Olla en el área social? En el área social, bueno, nosotros, eso fue y será nuestra base, o sea, ayudar a la gente, que son principalmente ellos nuestra base. Entonces, la parte social, muy aparte de pensar que es un negocio, a veces dicen, no, es que tú vendes los productos, no, pero lo principal que nosotros vendemos es los productos de personas reales, que son agricultores, y que son, cuando tú compras a ellos, les estás ayudando. Entonces, la parte de... Claro que sí. Social es nuestra base. Ellos, sin ellos, en realidad, nosotros no fuéramos lo que somos. Ellos son lo más importante para nosotros y siempre pensamos en ellos. Entonces, la parte social nuestra es irnos más allá de lo que somos, Cristian y Laura, y pensar en cómo aportar a esta sociedad, cómo hacerles a ellos visibles, cómo aportar a nuestros clientes productos, mejores productos. Entonces, también en eso hemos logrado ser una vitrina para otros productores. Entonces, si es que ustedes ven en la página web, también ahora tenemos productos de emprendedores locales. Tenemos un amigo que tiene sus muñequitas terapéuticas, entonces lo vendemos a través de nuestra página. Ah, qué chévere. Tenemos una amiga que es Verito, de Yanantí, que ella tiene su cosmética orgánica. Entonces, vendemos a través de nuestra página. Tenemos ahora a Gladys. O sea, se ha vuelto como una comunidad, como tú decías hace un momento, en la cual todos compartimos. Todos comparten. Sí, a veces yo les digo, no vamos a vender mucho tal vez, pero lo que quiero ser para ustedes es una vitrina. Mientras más se expongan, el próximo año vamos a trabajar un poquito más en hacerlas visibles a estas mujeres valiosas, a Gladys, por ejemplo, que es una mujer que hace tés y sales marinas. Entonces, ella tiene sus productos también colgados en nuestra web. ¿Para qué? Para que el cliente tenga una gran oferta y pueda, tenga ahí la opción de recibirla en su casa a través de nosotros. Entonces, nosotros, más que trabajar por nosotros, como Cristian o Laura, nosotros trabajamos por ellos, por nuestros productores, chévere, nuestra gente. Esa parte social es súper importante para nosotros. Es nuestra base. Genial, genial, Laurita, genial. Seguimos, estamos con el tiempo cortito. Vámonos con el desafiándole al cuco, por favor. Vamos a ver cómo... Sacándote los cucos, presenta Desafiándole al cuco. Chévere, tenemos hoy un desafío, mi querida Laura. Vamos a ver, tú sabes, como todos los lunes y todos los cucos y cucas que nos escuchan, saben que tenemos acá nuestro segmento Desafiándole al cuco. Y hoy día tenemos un acertijo para ti. Y el acertijo es el siguiente. Dice, sí, perdón. Dice, ¿cuál es el neumático, la llanta, que no gira hacia el lado derecho? Si vemos a un auto que pasa, ¿no es cierto?, vemos que va girando. ¿Cuál es el que no gira hacia el lado derecho? Hay uno de ellos que no gira hacia el lado derecho. De los cuatro neumáticos de un carro. Los neumáticos de un auto, ¿cuál es el que no gira al lado derecho? que no gira al lado derecho. Ajá. Tienes... 5-4. El del lado derecho, tal vez, el que está al lado derecho. ¿Esa es la respuesta correcta o incorrecta? No, incorrecta. ¡Incorrecto! ¿Otro intento? No, ya voy a quedar más mal. Bueno, el neumático que no gira al lado derecho de los 5 neumáticos que tiene un auto es el de repuesto. Nunca se dijo el número, es verdad. Muy bien, te agradezco mucho, Laurita, por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida. Igual a todas las personas que nos escuchan, gracias por escucharnos, por estar ahí, por siempre estar conectados con nosotros para irnos sacando los cucos de este programa. Busca que a través de la historia de nuestros invitados, pues logremos identificarnos y obtener herramientas que nos permitan llegar a hacer lo que quizás solos no lo imaginamos, y que juntos podemos llegar muy, muy lejos. Un mensaje final, mi querida Laura. Bueno, agradecer a José Andrés, y bueno, invitarles a todas las personas que nos siguen en las redes. Nos pueden buscar como De la Mata a la Olla en todas las redes, tanto Facebook, Instagram. Y también, si es que desean, ahí está un número de teléfono, que es el mío. Mi nombre es Laura, yo les voy a atender. Y eso, somos transparentes, somos nosotros todavía jóvenes, y estaremos aquí al frente de lo que hacemos hasta que quisiéramos siempre crecer. Entonces, estamos abiertos para que nos llamen y nos sigan. Síganos en las redes. Chévere, chévere, Laurita. Todavía fuimos. Somos y seguiremos siendo jóvenes. Liz, te agradezco mucho también. Gracias, José Andrés. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos esta mañana. Gracias a todas las cucas y cucos. Gracias a la Casa de la Cultura también. Nos vemos la siguiente semana. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que pueda detenerte. Hasta la siguiente semana, queridos amigos. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.